La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Se va a llevar a cabo la presentación de esta nueva novela con un escritor, don Jesús Nieva Ozcoz, La isla del último pirata. Pues bien, agradeciendo su presencia, que nació en Cadreita en el año 1960, casado, padre de dos hijos, y como estamos hablando, vuelve a escribir. Después de haber terminado la primera novela, de nuevo nos volvemos a encontrar una novela que tiene que ver con los tesoros que están escondidos, Jesús. Sí, de nuevo un tesoro mítico escondido y sin encontrar, y que a día de hoy todavía los grandes científicos buscadores de tesoros con nuevas tecnologías intentan descubrir en la isla de Coco. Cuando hablamos de volverte a poner a escribir una segunda novela, entendemos que te atrapa, ¿no? Lo que es todo lo que tiene que ver con los piratas, con los tesoros, la aventura. Bueno, esta segunda novela sí que tiene mucho más que ver con piratas, porque el tesoro, en un principio, 24 cajas de oro macizo se robaron al salir de Lima, y como se robaron en un barco por un capitán inglés, es histórico, pues es la última historia de piratas, y además lo escondieron en la típica isla de piratas, donde hay grandes tesoros que nunca se han descubierto porque las cuevas no lo permiten, ¿no? Va variando la climatología, las corrientes de agua, y dicen que todo lo que allí se esconde, la isla se ocupa de hacer que nunca se encuentre, ¿no? Y allí están los grandes tesoros, en las playas, en las cuevas, y hasta allí nos hemos ido. Y después se enlaza con los personajes protagonistas de la primera novela, detectives, la arqueóloga Kate, que en vísperas de la Primera Guerra Mundial les van a pedir que vayan a encontrar este tesoro, y se van a encontrar con espías ingleses, alemanes, todo el mundo desea este tesoro que está allí escondido en vísperas de la Gran Guerra. Por situarnos y por valorar un poquillo tu primera incursión en la novela, ¿cómo fue esa primera novela? ¿Respondió a tus expectativas, ya que estamos comprobando que has vuelto a sacar otra? Estoy muy satisfecho de lo que fue la primera novela y agradecidísimo a la editorial, entonces, en aquel momento, Ricardo Artola, con la editorial Kailas, me ofrecieron la posibilidad de editar esa primera novela, que para mí me ha dado muchísimas alegrías, muchas satisfacciones. He visto la gente que le encanta leer y que me han ido enviando mensajes, críticas, y entre toda la crítica buena y de ánimo, también había algunos peros que yo he procurado pues hacer caso y modificarlo para esta segunda novela, y pienso que es todavía más ágil, más rápida, más de aventuras, como me dice siempre Ricardo Artola, tú eres un escritor de aventuras y acción, ¿no? Entonces todavía más acción, más rapidez, más intriga, y que el lector quede atrapado desde que empieza hasta que termina la novela. Cuando hablamos de una editorial, hablamos de que vamos con un apoyo interesante. ¿Qué es lo que supone y dónde va a estar disponible? Cuéntanos un poco cómo es un poco el cambio, ¿no? De encontrarte con una editorial que apoya, y qué es lo que busca de ti además. Pues Ricardo Artola acaba de fundar una nueva editorial, se llama Arzalia, y esta novela forma parte de los 5 primeros libros que han salido al mercado. Claro, pues este respaldo, este apoyo, este ánimo para mí es fundamental, es muy bonito, porque que tengas una editorial que te está pidiendo que escribas para ellos, lógicamente para un escritor es una maravilla, ¿no? Muchos escritores tratan de sacar sus libros al mercado, muchos tienen que colaborar con autoedición, y el tener la suerte de que esta editorial se preocupe por ti y te pida los ejemplares, pues es maravilloso, de verdad. En otras ocasiones hemos podido hablar con otros escritores, ¿no?, que nos decían que sobre todo el tiempo que se invierte en buscar la investigación, ¿no?, en encontrar esos datos, en saber un poquillo... En tu caso, ¿no? Por sí, porque la temporizar un poco, tiempo de investigación, tiempo de escritura, más o menos. Sí, porque la base fuerte es histórica, entonces mis personajes de ficción están enlazados con historias reales y con personajes reales. No sabría calcular, porque son miles de horas de trabajo, cuánto es investigación y cuánto es ficción, pura ficción. Pero lógicamente todo eso. Yo no te digo de cuánto en la novela, ¿no? Sino sí. Cuánto tiempo has tenido que investigar antes de ponerte a escribir y cuánto tiempo has tenido que dedicar a escribir. Sí, pues son muchos días, pero una vez que empiezas a escribir, yo no tengo el plan cerrado de lo que va a ser la novela. A medida que voy escribiendo, sigo investigando, sigo buscando personajes que puedan ser interesantes para la novela, y de ahí pues espías que fueron históricos, o personajes históricos también, como el científico Edison, que tuvo mucho que ver antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces voy mezclando a base de investigar con personajes reales, mezclándolos con los míos de ficción. Entonces quien va leyendo se va encontrando una base histórica, pero lo voy haciendo sobre la marcha. O sea, no es que primero investigas y luego lo escribes, sino que a medida que vas escribiendo sigues investigando y sigues buscando personajes nuevos que aporten esa intriga, esa acción a la novela. ¿Pero cambió el final durante la escritura de la novela, o ya se sabía, tú cuando empezaste a escribir ya sabías cómo empezaba y cómo terminaba? Ni idea, me va llevando, y lo he hecho así en las dos novelas, y yo creo que me va bien. Es decir, incluso permito que las personas que me ayudan, mis correctores, me vayan dando consejos sobre algún personaje, sobre qué podría ser, y yo lo voy modificando. E incluso cuando llega a manos de la editorial también te da su punto de vista, su opinión, y vuelves a modificarlo. No importa. El caso es que al final sea una obra de gusto, ¿no? Que llegue a los lectores de verdad. Recordamos otro mítico tesoro sin encontrar, el de Lima, trasladándose de Nueva York de 1913 a la exótica isla de Coco, que está en Panamá. La trama, pues, es en el año 1820, con las tropas independentistas americanas acercándose a Lima, un barco cargado con un fabuloso tesoro zarpa rumbo a México, el capitán inglés del navío se adueña del tesoro y, tras esconderlo en la isla paradisíaca, se da a la fuga, pero los españoles le dan caza y fusilan a la tripulación, a todos menos a dos oficiales que logran escapar conservando los mapas que conducen al tesoro. Así es. Y a raíz de esos mapas irán de mano en mano, y un famoso alemán que es histórico, un tal Gisler, estuvo viviendo en la isla de Coco 19 años tratando de encontrarlo, no lo consiguió. Es cierto, y ese personaje real irá a buscar a mis personajes de ficción para que lo encuentren por él. Y ahí lo vamos a dejar para no desvelar toda la aventura y la trama, pero efectivamente a la isla de Coco, donde dos tercios de la novela pues se desarrollan ahí, estamos entre Nueva York y la isla, sí. Que quieren estar en la presentación, pues lo pueden hacer de dos formas, porque como don Jesús Nieva Ozcoz es de Cadreita, será la primera presentación el 15 de noviembre dentro de la Semana de Cultura, se realizará en el nuevo casino, pero también en Tudela, en Jesuitas, se llevará a cabo el 24 de noviembre, 336 páginas. Sí, unas poquitas menos que la primera novela, y yo creo que sí que la proporción de páginas está buscada, porque no quiero tampoco extenderlo demasiado. Es mejor así, para llegar a todos los públicos. Sé que le gusta leer a chicos jóvenes, que les gusta leer a personas mayores, y es una, para mí, una extensión adecuada, ¿no?, para una novela de acción. Oye, ¿a tus alumnos les pones que lean tus libros como que sube nota? Pues ellos me pidieron leer la primera, me lo pidieron ellos, les dije que yo no quería poner mi novela, por supuestísimo, y dijeron, no, que tú no la pones, la ponemos nosotros, ¿no? Y hay otros muchos a los quienes no les doy clase que también la han adquirido y que la han leído y me hacen llegar sus opiniones. Bueno, pues que lo están escuchando. Por nuestra parte, encantados de tener esta primicia para contar a los oyentes de Radio Tudela otra nueva novela. Y también no queríamos obviar tampoco que has colaborado en el libro Somos, escrito en Tudela, uh-huh. Y que formas parte también de ese libro, en que todos los fondos van a ir recaudados para el Centro Lasa. Se presentó el pasado sábado. En fin, algo que decir. Sí, que cuando me pidió José Ángel que colaborase, lo hice con mucho gusto. Que me encontré una historia a mi medida de auténtica aventura y acción, porque la persona con la que me entrevisté había sido una persona que había atravesado y llegado a nuestro a nuestro país en patera, que la patera se pinchó en pleno proceso, ¿no?, de llegada. Él se desmayó, perdió el conocimiento, cómo llegó a España, y entonces, claro, para un autor de narración, de ficción, de aventuras, pues esto era... Oro puro. Y escribí un pequeño relato que forma parte, pues, de los 13 que hay, y muy bien, encantado de haber podido colaborar, ¿no? Como hablamos, esta historia, ¿no?, que funcionó así, 13 protagonistas, os contaron a 13 escritores o periodistas o de distintos géneros, personas de, sí, sí, relacionadas con la información, el relatarlo, ¿no?, y ponerlo, sí, ahí. Sí. En tu caso, el protagonista se llama... No, quiso permanecer anónimo, yo, ajá, cambié todos los nombres, tanto de él como de su familia, cambié los lugares porque no quería que se hiciera público, ajá, y entonces también es anónimo. Pero real. Y procurado, pero está basado en hechos reales. Y, pues, entre otros narradores estaba ahí Carlos Aurensán también, sí, ¿no? Carlos Aurensán, a quien le di esta novela para que la leyera, la leyó y le estoy agradecidísimo, y quiero decirlo aquí en unos segundos, porque hay unas líneas en la contraportada, y ciertamente, pues, para mí es un orgullo que diga: no resulta fácil unir en una novela a piratas, espías, científicos y policías, y Jesús Nieva lo consigue con maestría. Pues muchísimas gracias a Carlos Aurensanz, un escritor consagrado para mí, un modelo, y que haya tenido la deferencia de leer mi novela antes de que saliera y de escribir estas líneas en la contraportada. Jesús Nieva, gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela y Radio, y que vaya muy bien esa presentación tanto en Cadreita el día 15 como en Jesuitas en Tudela. El próximo, como estamos hablando, nos lo encontraremos el próximo 24 de noviembre. Muchísimas gracias a vosotros.